no lo escondas, yo ya sé por qué lloras. La estás pasando mal. Si él no cuida de ti, puedes en mí confiar. Cuando te sientas sola, él te ha pagado mal. Pero ahora dices que tienes que regresar. Y yo no permitiré que te vuelvas con él. Si el pasado te hizo mal, ¿para qué volver? Desataré esas cadenas, pa' que con él no sufras más. No permitiré que regreses con él, porque él te traicionó, lo sabes muy bien. Haré que vuelvas a confiar en ese amor que sí es real. Es que él te trata mal, no se compara nada como soy yo. No responde como yo respondo, no, no. Cuando tú mía no sabe cómo me pongo, me dan ganas de llegarle pronto. Me gustaría enseñarte un par de cosas bien buenas. Chile, Aria 3. No permitiré que te vuelvas con él. Si el pasado te hizo mal, ¿para qué volver?